Nos vamos a hablar de cómic, concretamente, pues nos vamos a quedar hasta las 7 de la tarde cuando lleguen los compañeros de Punto por Punto con la gente de la asociación Estreveo y saludamos a Miguel Gómez Gol. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Gol es como te llaman? No, no es que haya marcado a nadie, ¿no? No, no he marcado nada, no. Gol es como me llaman los amigos, sí. Y bueno, supongo que podemos llamarnos amigos también, ¿no? Sí, sí, sí. Y por el otro lado, Fran Aguilera. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los dos pertenecéis a la asociación Estreveo, ¿no? Uh-huh. Sí, estás hablando con el expresidente, que es Fran, uh-huh. Y con el presidente actual, que soy yo. Oye, contadme, ¿qué es esta asociación Estreveo? Pues Estreveo es la asociación de amigos del cómic de Extremadura, ¿no? Uh-huh. Y realmente nuestro objetivo pues es la difusión del cómic o de los tebeos, como nos gusta llamarlos algunos, uh-huh. En nuestra región, tanto como un medio lúdico de entretenimiento, como también pues en su aspecto didáctico para enseñar, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues en la asociación, aparte de, por supuesto, aficionados y grandes lectores de tebeos, que somos pues todos los que estamos aquí, también tenemos autores extremeños, tanto nativos como que viven aquí, como puede ser mi caso, y sobre todo los nativos, pues profesionales, que publican pues por toda España, incluso en el extranjero, ¿no? Uh-huh. Fran, hay mucha gente que en Extremadura, entonces, que trabaja en esto. Que trabaja. Y o que se dedica, o que es aficionado también. Ajá. Bueno, que pueda vivir de esto no es fácil, ¿no? No. Pregúntale a Gol que vive de esto. ¿Tú puedes vivir de esto, Gol? Bueno, es una parte de mis ingresos, sí. Vivir de los tebeos actualmente en España, pues, fuera de los dibujantes del jueves, que tampoco creo que viva muy holgadamente, pues probablemente Francisco Ibáñez y Han y poca cosa más. Luego hay autores profesionales, sí, que viven en España, pero publicando fuera. O sea, el mercado del tebeo en España actualmente es de tiradas tan reducidas que un autor, para vivir con su 10% de derechos de autor del PVP, pues lo tiene complicado, ¿no? En mi caso concreto es porque me he dedicado a la vía del cómic histórico, divulgativo, y por ese camino pues me he hecho un pequeño nicho, pero aún así es insuficiente, o sea, es un complemento en mis ingresos, sí. Vamos, eso puede decir que yo soy profesional del medio, pero lo es que un complemento, ¿no? Es complicado. No tienes un chalecito que le hayas puesto con el nombre de un cómic ni nada que te lo haya pagado. Si me llegaría para la caseta del perro, eso está complicado. Es muy corriente también que autores de cómics, pues no sé, en Extremadura tenemos a Fermín Solís, que es un profesional, que es un premio del Salón de Barcelona y tal, que es también, por supuesto, socio de Estreveo, uh-huh. Y él, aparte de tebeos que sigue publicando, también se dedica mucho a la ilustración, ¿sabes? La ilustración tal vez está mejor pagada que los tebeos y permite más vivir de ello. Uh-huh. ¿Y ha quedado un poco eso en, no sé, para personas mayores más que para niños los tebeos o no, sigue siendo para los niños? Para todos los públicos. Eso es. Uh-huh. Es para todos, ¿no, Fran? Sí, sí, yo creo, yo lo pienso, que el cómic no se puede quedar solamente en el público infantil, porque es que hay, igual que vas al cine y hay diferentes géneros, en cómic pasa lo mismo, hay cómic infantil y hay cómic para adultos, y no hablamos de adultos solamente porque haya sexo y violencia, sino por los temas profundos que se puedan tratar. Uh-huh. O sea que el cómic es pues una forma de lectura tan válida como la novela, ¿no? Uh-huh. A mí me gustaría que quedase claro y que vosotros también me lo dijerais, que eso de ir a una tienda y comprar un cómic con 30 o 40 años porque tú lo quieres leer y que vayas con él en la calle, no es nada malo ni de friki, ni hay que esconderlo como se esconde la portada del interview que se le da la vuelta a la revista, ¿no? Que no dé miedo, no pasa nada, ¿no? Bueno, no te creas, ¿eh? Si no quieres que te consideren un poco subnormal o infantiloide. A lo peor friki, ¿no? Que te digan, ¿no? Igual, bueno, friki es lo menos malo. Igual debes darle la vuelta, pero vamos, a la portada, digo, ahondando en lo que decía Fran, o sea, el cómic realmente es un medio de expresión, o sea, igual que el cine o la literatura. Entonces, no, tú no puedes decir, ¿el cine es para niños? No, el cine es para todos los públicos, hay cine para niños, cine para adultos, y como la literatura, lo mismo, en literatura de entretenimiento, de ensayo, el cómic como medio de expresión admite todos los géneros, de todo tipo, ¿no? Y esto creo que es importante recalcarlo. Y me parece que hoy en día, afortunadamente, pues lo que es la sociedad y los medios de comunicación pues están dando cuenta de ello, ¿no? Y estamos recibiendo una atención y una cobertura mediática en periódicos de primera línea, de gran tirada, que realmente no hemos tenido nunca, nunca. Yo lo que os voy a pedir es que todas las semanas, los miércoles a esta hora, nos reunamos aquí en esta mesa y me recomendéis siempre alguna lectura a mí y a todos nuestros oyentes. Y bueno, pero la primera recomendación, aparte de esa que os voy a pedir a partir de ahora, es la de decirme la página web de vuestra asociación y dónde la gente se puede informar un poco de lo que hacéis. Bueno, a ver, mira, ¿cuál es? Bueno, tenemos un blog que se llama extremaduracomic.blogspot.com. Pero vamos, tecleando en el Google Extreveo entras directamente. Extreveo con B. Y luego en Facebook también nos pueden encontrar, que es donde últimamente se mueven más los fans de cómics de Extremadura. Bueno, pues tenemos esa opción en Facebook, o ponemos Extreveo en cualquier buscador, por ejemplo Google, y aparecerá esa web de extremaduracomics.blogspot.com.es, si no me equivoco. Y ahí en ese blog estamos ahora mismo, bueno, porque la asociación tiene varias líneas de actuación, ¿no? Tenemos un fanzine también que podemos recomendar aquí ahora mismo, que se llama Harto, que llevamos ya 3 números publicados, baratito para todos los bolsillos, en papel. Y en el blog estamos haciendo ahora mismo este cuento del Diablo en la Botella de Robert Louis Stevenson. Estamos haciendo como un experimento, manteniendo ese guión, ese texto, y cada semana colgamos una página con un dibujante diferente, ¿no? Esto es una cosa que yo creo que está gustando y está teniendo bastante repercusión. Muy curiosa. Bueno, lo seguiremos en ese blog, extremaduracomics.blogspot.com. Si no lo recuerdan ustedes, más fácil, Extreveo con B en cualquier buscador y aparece. Miguel, Fran, sí, muchísimas gracias por estar con nosotros este ratito. Se nos acaba el tiempo, pero la semana que viene hablamos un poquito más de cómic y echamos el ratito y me recomendáis algunas lecturas a mí y a nuestros oyentes. ¿Cómo no? Encantados. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L.